ellas viven. Por eso no ven más allá de su nariz. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la manita a Dios? Muy buenas noches a todas y todos los que estáis ahí al otro lado. Bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa musical de Radio Topo que puedes encontrar todos los jueves a las 9 de la noche, más o menos entre las 9 y las 10 de la noche. Nos puedes encontrar si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM. Nos puedes encontrar también a través de streaming, a través de la página web de la radio y también a través de la página web de la radio. Nos puedes encontrar en podcast. Puedes encontrar los podcasts del Rocktubernio y del resto de programas de Radio Topo, y los podcasts del Rocktubernio los puedes encontrar también en nuestro blog. Aquí está dando comienzo una nueva edición del Rocktubernio y estamos la tripulación rocktubernica al completo. Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Pues cuéntanos, Marcelo, cuéntanos a ver el sentido que va a tener el programa de esta noche. Vamos a introducir rápidamente el programa de esta noche, que tiene un motivo que está muy presente en el Rocktubernio a lo largo de su andadura, pero que hoy va a centrar la temática. Decía el cantautor portugués José Afonso que las canciones no protestan, que los que protestan son los músicos, pero que duda cabe que dentro de la canción protesta hay un subgénero especialmente cualificado como es el de la canción antifascista, en todas sus vertientes y derivaciones, encerrando la rabia y la conciencia precisa y encerrando también esa carga que encierran las herramientas que nos proyectan hacia el futuro con esperanza y con la potencia incluso de mil martillos asgardianos. Así que el tema de esta noche es la canción antifascista y lo que queremos es escuchar muchas en el menor tiempo posible. Exacto. Bueno, hay que decir que hemos empezado con casi un himno generacional, una canción que estaba, que aparecía en el segundo álbum de La Polla Records, aquel que publicaron en el año 1985, ese fantástico Revolución. Hoy hemos empezado con El Cara al Culo, una canción que pocas presentaciones merece, una canción con una letra ácida, irónica, a cargo del gran Evaristo, donde Evaristo y La Polla Records pues se reían de todos los fachas que por ahí entonces pues pululaban por todos los lados, y con pues eso, con La Polla Records y este Cara al Culo, pues hemos empezado el programa de esta noche, y la segunda canción pues aquí la tiene preparada Marcelo para que suene en CD. Ahora vamos a proseguir con Levelers, capturando la resonancia de los Clash con este English Civil War, que nos remonta a mitad de los años 70, cuando el Frente Nacional en el Reino Unido lo estaba petando en las elecciones londinenses. Y ese impulso es el que motiva esta canción en una melodía tradicional ya muy familiar, utilizada por dos artistas, pero que en este caso recuperaban los Levelers a través, como digo, de la esencia y de la conciencia e inspiración de los Clash. Johnny comes marching home again, hurrah, to love, becoming by bus or underground, hurrah, to love, the world that now will shed a tear, to see his face, to beat an in there, just round the corner in the English Civil War, stare the stage of clubs and face, hurrah, to love. Bueno, pues nos vamos ahora a Alemania, cuna de un país que ha tenido mucha polémica con todo esto, con toda esta lacra, y nos vamos con un grupo que se llama Rumble Militia, grupo que descubrí de casualidad, como siempre, comprando un disco hace mucho tiempo, y he ido adquiriendo bastantes discos de este grupo. Es un grupo de, bueno, de los años 80, empezó en los 80, un grupo de heavy, thrash, crossover, con letras muy así combativas, muy reivindicativas. Este es un EP del año 90 que se titula, el nombre tan explícito como Destroy Fast Themes. Y vamos a escuchar una canción que es en alemán, todas las demás son en inglés. Esta se llama Nazis Raus, que es Nazis fuera. Así que vamos con Rumble Militia. Ähnliches ist heute schon die Regel und die Schwachköpfe merken gar nicht, was um sie herum passiert. Aus diesem Grund spielen wir jetzt ein altes Lied von Slime bzw. Betonkombo. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues aquí seguimos en este especial Canciones Antifascistas de El Rocktubernio y nos vamos a ir al año 2009 cuando Barricada publicaban para mí una de sus obras maestras, ese álbum conceptual sobre la guerra civil y la posguerra que es La tierra está sorda, ese discazo que es sobre todo obra de Enrique Villarreal, el Drogas, y de hecho, bueno, fue además el último disco en el que intervino el Drogas como Barricada. Entra, digamos, en la catalogación de disco-libro, porque, como digo, es un disco conceptual sobre la guerra civil, sobre la posguerra, y luego además tiene un libro escrito por el propio Drogas con historias así relativas a las canciones, que está, la verdad, es que muy bien. Aquí pues nos hablan de Matilde Landa, nos hablan de Tensi, de Hortensia, la protagonista de La voz dormida, ese maravilloso libro de Dulce Chacón, o nos hablan de Las 13 rosas. Vamos a quedarnos con Las 13 rosas, porque aquí aparece una canción súper chula escrita por el Drogas, Pétalos, que en cuya letra pues más o menos se narra los últimos momentos de la vida de estas niñas asesinadas por los fascistas. Y bueno, pues con Barricada, con esta canción de La tierra está sorda, con Pétalos, os dejamos a continuación en el Rocktubernio. Aquí estás en Radio Topo escuchando el Rock Tubernio. Y ahora vamos a escuchar a Billy Bragg and the Blokes, porque a pesar de que llevo toda la semana trasteando con los vinilos y los CDs buscando canciones alusivas al programa de esta noche, al final me ha quedado una selección totalmente familiar y endogámica. Así que vamos a escuchar a este tío carnal de los Levellers, Billy Bragg, que en el año 99 grabaría la canción que vamos a escuchar ahora con Wilco en el disco de Mermaid Avenue y en el volumen 2, y que también la grabaría con su grupo habitual de aquel entonces, con los Blokes, en dos versiones completamente distintas. Si nos da tiempo, escucharemos también la de Wilco, pero ahora vamos a quedarnos con este All You Fax Is Bound to Lose, que es una canción originalmente compuesta por Buddy Guthrie, una canción pues emblemática de su repertorio, en el que avisa: los fascistas van a morder el polvo. We'll be right back. fascists are bound to lose. Bueno, nos vamos ahora a territorio cercano, a Barcelona, en los años 80, que ahí estaban Los Últimos de Cuba, un grupo de culto, reivindicativo también en todas sus letras. Nos vamos a su primer disco, que es una obra maestra, ya sonó hace no mucho, que pusimos una canción que podíamos volver a ponerla con el tema del que trata. Vamos a poner otra que se llama Atajo Cabrones, que va de pues toda esta gentuza que parecen los amos de todo y que no van a, como decía Marcelo antes, que no van a ganar. Así que vamos con Los Últimos de Cuba. Verdugos del sistema, torturadores del humilde trabajador. Joroban nuestra lengua, joroban la verdad, joroban las costumbres, putean nada más. Cárceles llenas de esa lucha social, palizas diarias que obligan a callar. Y luego en la tele te gusta una prisión, constantes vejaciones, tortura y violación. Y luego en la tele te gusta una prisión. Despreciadores, verdugos del sistema, torturadores del humilde trabajador. Joroban nuestra lengua, joroban la verdad, joroban las costumbres, putean nada más. Pues aquí seguimos en el Rocktubernio, en ese programa que puedes encontrar todos los jueves en Radio Topo a partir de las 9 de la noche. Y bueno, pues aquí vamos a pinchar ahora a continuación un tema de los Neborriak, banda combativa donde las haya. Nos vamos a ir al año 1993 cuando publicaban aquel Borreroak Baditu Milaka Aurpegi. Mucha gente dice que es su obra maestra. Y bueno, pues vamos a pinchar ese tema en el que de forma figurada los Neborriak nos decían que a través de los colores había que luchar contra la xenofobia, había que luchar contra el racismo y había que luchar contra el fascismo. Vamos a pinchar este Color y Visía. Este es uno de mis temas favoritos de los Neborriak y vamos a poner en orden aquí el CD de la radio para que suene a continuación. Vamos a ver. Thank you. Bueno, y decían los propagandi que no hay fascista bueno si el fascista no está muerto o algo así, decía la traducción de esa canción. Seguramente Rafael Alberti no opinaba lo mismo y por eso en los años 30 creó los versos de la canción que vamos a escuchar ahora, que luego popularizaría junto con Paco Ibáñez. No basta con que estén muertos, sino que hay que enterrarlos en el fondo abisal. Y esta canción es A Galopar y está interpretada por los argentinos Ataque 77, que la incluyeron junto con otras canciones insignes en su disco Otras Canciones, del año 1999. Así que a galopar. A galopar, a galopar, a Volvemos otra vez al País Vasco con un grupo que también ha sonado no hace demasiado, como son los Estigia, un grupo casi todos los grupos son de culto, decimos, pero sí, eran muy buenos, un grupo de thrash metal de los 90. De Zarauz, me parece que eran de Zarauz. De Zarauz, eso. Era este disco, el Insubmission, que fue su primer disco de primeros de los 90, eran un trío, luego han sido cuarteto. Y vamos a escuchar la única canción en castellano del disco, porque las demás son en inglés, y se llama Fuerzas de Seguridad, que trata pues eso de todo el sistema este que todos los... De todo lo malo y oscuro. La mano dura este que tiene el sistema. Vamos con los Estigia. Vamos. We'll be right back. ¡Viva la Sagrada Hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la Nasasis! ¡Viva! ¡Viva la Apocatástasis! El Rocktober Neo en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. La verdad es que el trabajo de amor que encerraban los discos de Mermaid Avenue, en los que Wilco y Billy Bragg recuperaban las canciones, los versos y las palabras de Buddy Guthrie, se sentía en cada una de las canciones de estos discos. Y ahora, al hilo de que antes hemos escuchado el All You Fatsies en la versión de Billy Bragg y Wilco y de Brooks, perdón, vamos a escuchar ahora, vamos a hacer lo propio con la versión que estaba en el Mermaid Avenue volumen 2. En este caso tenemos a Wilco acompañando a Billy Bragg y plantando cara a todos los frentes nacionales que se le ponen de por medio. All You Fatsies. I'm gonna tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized to bow to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us, this one thing I know. The poll tax and Jim Crow and greed have got to go. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. All you fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. People of every color marching side by side, marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. All you fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. To this battle, take my Union gun. Gonna end this world of slavery before this war is won. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists are bound to lose. Are you fascists about to lose? You fascists about to lose. You fascists about to lose. You're about to lose. You fascists about to lose. Bueno, pues aquí ya vamos encarando la recta final del programa. Quedan dos canciones, además, dos canciones muy cortas. Y la siguiente es de poco más de un minuto y es una canción de los reyes del crossover, los Suicidal Tendencies, los cuales pues iban al grano y llamaban a las cosas por su nombre. Y nos vamos a ir al año 1983, cuando publicaron su álbum debut, su álbum homónimo. Y a los fascistas, pues claro, les llamaban cerdos fascistas, como debe ser en este Fascist Pig, que es la canción que va a sonar a continuación. A propósito, en un vinilo rosa reeditado de este disco que me he traído aquí a la madriguera de Radio Topo. ¡Ay, ay! A fascist pig, let us fight, one girl. We don't stop until we kill. I want me, a fascist pig. Throw a bottle in here, put a mug to the Si tuviéramos un martillo, seguramente hubiéramos hecho un programa distinto, lo hubiéramos alicatado de otra manera, pero lo hemos hecho con la mejor intención y con el puño debidamente ubicado en el sitio donde tiene que estar, que es en la cara de esa persona en la que estás pensando. Y aquí concluimos el Rocktubernio de esta noche. Arriba la imaginación, muera la ignorancia, muera el fascismo, y concluimos con una canción corta, como anunciaba Miguel antes. Una canción corta y de título tan explícito y tan directo como Destruye el fascismo, de un grupo, también nos vamos al País Vasco, como son los Radical Hardcore, un grupo que podría enclavarse en el punk, en el hardcore, en el heavy, podría tocar en cualquier festival de ese estilo. Este es su tercer disco, Hay que volar, y vamos a escuchar eso, Destruye el fascismo. Pues compañeros, hasta el próximo jueves. Chao. Hasta otra. Me cago en Cristo, la Virgen puta, me cago en la madre que los parió. Pagana, los asesinos y los visten de marrón. Si la ley es fascista, si todos los militares, si todos los generales, si el papá.